Y bueno, tenemos un Instagram que es basta.de.asi, y si no, mi Instagram personal, que es car con K, Maidana con Y. ¿Y va a haber alguna actividad cercana para el... Sí, es probablemente la semana que viene, con el colectivo Yo Sí Te Creo, hagamos algo por el 19N. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo muchos años de lucha y siempre la vi en esta actitud de lucha. Y me enseñó junto con la hermana que nunca hay que bajar los brazos. Pero no toda la vida es lucha, también hay festejo. Linora ha cumplido años antes de ayer. Y bueno, acá con los compañeros hemos traído una torta. Para que no le haga mal a nadie.